La ambición de unos pocos, la especulación, tienen al mundo de cabeza viendo cómo resolver los desastres financieros. Esta situación no es distinta en el tema del mercado de los alimentos. Por consiguiente, en los niveles de hambre que tiene que soportar el planeta y en particular los más desposeídos. Respecto de aquello, nos habla el reporte de Augusto Juncal, de la Radio Agencia de Noticias de Plan Alto. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura hizo un nuevo alerta acerca de las consecuencias del alza del precio de los alimentos. Según la institución, el fenómeno es responsable por el aumento del número de hambrientos en Latinoamérica y en el mundo. La FAO recuerda que 75 millones de personas entraron para los índices del hambre de 2005 a 2007, lo que aumenta para 923 millones el número de hambrientos en el mundo. De acuerdo con la organización, este número puede todavía aumentar en 2008 debido a la inflación de los alimentos. La Organización de las Naciones Unidas tornó a afirmar que el alza está relacionado con la producción de alimentos para la producción de combustibles, hecho que lleva a una especulación y aumento del precio de ciertos insumos como la soya y el maíz. Cuando tales alimentos se tornan mercadería de especulación en las bolsas de valores internacionales, las llamadas commodities, hay un alza general de los precios. En el mercado agrícola, cuando sube el precio de determinado alimento, también suben los precios de todos los otros géneros. Esto es el mecanismo que impide, por ejemplo, que los agricultores dejen de plantar arroz o porotos para entonces plantar soya o caña de azúcar, que son más procurados en el mercado internacional. El propio Fondo Monetario Internacional afirmó que 70% del alza del precio de los granos fue generado por los agrocombustibles. La institución resalta que el aumento de un punto porcentual en el precio de los alimentos provoca un aumento de 16 millones de personas que sufren de nutrición deficiente. De San Pablo, Brasil, de la Radio Agencia NP, Augusto Juncal.